Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez, Carré Ropa Fina para Damas y Caballeros, Doña Valentina Empanadas, Simplemente Riquísimas, Farmacia Abril, Acompañando al Lobo, RM Batería, Solo Baterías Premium, Renault Car, todo para su Renault, Cinco Cosas Ricas, siempre, Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote, ABA Servicio Técnico Oficial, Taller de Chapa y Pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Y arrancó, señoras y señores, así está el Lobo Jujeño, manteniendo la pelota en su campo. La tocan más atrás para que la tenga por acá Sánchez. Aparece también De Matei ya para meterse en el juego. Levantando la cabeza por acá De Matei. Cruzando la cañada, mitad de cancha, así aparece Gimnasia, primeros segundos de la primera parte. Va tocando la pelota para Rizzi, Rizzi más atrás para De Matei toca para Molina, Molina se entiende así con Rizzi, no podía, sin embargo llega el chiquitín Maidana para quitar la pelota cuando se venía por acá. Era Rivero para recuperar la pelota para el equipo Sojero. La pelota la tiene Gimnasia en el fondo, maniobra allí Zafarana, va Zafarana. Tocando la pelota para Palazzo, Palazzo devuelve para Zafarana. Estamos un minuto y medio de la primera parte, 0-0 el partido. Buena manera, Gorriqui, 120 esquina, Las Heras. Así la tiene Gimnasia, intentaba el Lobo Jujeño, sin embargo se termina haciendo la pelota para un costado, había sancionado, posición prohibida. La línea que entiende así el ataque de Gimnasia, estamos hablando de María Bevilacqua, que termina marcando también ahí para que el árbitro acomode el juego directamente desde el terreno Sojero. 0-0 por ahora. Sí, 0 para Gimnasia, 0 para Agropecuario. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y lo voy a saludar a Facu, vamos a repasar la formación de Gimnasia. Tengo tiempo para repasar los 11 del Lobo Jujeño. ¿Cómo te va, Facu? Todo bien, Samuel. Bueno, voy a presentar la formación de Gimnasia de Jujuy. Con la 1, Sosa, 2, Zafarana, 3, Rizzi, 4, Palazzo, 5, Soria, 6, De Matei, 7, Maidana, 8, Camargo, 9, Menéndez, con la número 10, Palavecino, y con la 11, Molina. Presentó la información Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Momento también de repasar los 11 de Agropecuario. Con la 1, Salort, 2, Herrera, 3, Sánchez, 4, Montero, 5, Lemos, 6, Camisaza, 7, Melo, 8, Rivero, 9, Gaguilardi, 10, Marcioni, y con la número 11, Silcán. Presentó la información Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Allí viene Gimnasia buscando el primero, mete en el centro, arriba, conecta de cabeza. Era Camisaza despejando para el equipo Sojero. Cuando venía Camargo también a colaborar para recuperar la pelota, se termina yendo por un costado. Se va el balón por un costado, será para el equipo Sojero, que va a reponer con manos en su terreno. Este invierno viví tus vacaciones en Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Así repone con manos el equipo de Agropecuario. Estamos en los primeros minutos de esta primera parte. 0-0 la historia por ahora. Se van a cumplir 5 minutos del primer tiempo cuando acaba Rizzi tratando de recuperar la pelota. Se venía Montero, no podía. Termina tocando la pelota Rizzi para que se vaya el balón por línea final. Será menos mal. Lateral cerca del banderín. Por ahí se fue, por ahí marca en línea la pelota, va a reponer con manos el equipo Sojero. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. No podía por acá el polaco Menéndez, que intentaba recuperar la pelota, sin embargo se termina cruzando Sánchez para tirar nuevamente el balón a un costado. Rebotaba en última instancia en el polaco Menéndez, por eso hay lateral nuevamente para ellos. Ya lo hacen rápidamente por acá, la tiene Melo. Intenta Melo tocando la pelota para Gagliardi. Va Gagliardi, toca más atrás para Rivero. Se arma el equipo Sojero que ahora ataca. Lo tiene mal traer a Gimnasia, mete en el centro arriba. Termina despejando el fondo del equipo de Gimnasia. La pelota ahora se va para un costado. Para reponer con manos en su terreno el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684. Celular 388-5865-631. La tiene el chiquitín Maidana que quiere aparecer, meterse de lleno en el juego, tocando para Rizzi. Devuelve Rizzi para el chiquitín Maidana. Maidana pone la pelota más al frente, cambiando precisamente al otro carril para Camargo. También aparece Palazzo colaborando así. Se la tocan más atrás para que la tenga Zafarana. Zafarana con su arquero Alan sale jugando Gimnasia. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. En este preciso momento se cumplen 7 minutos de la primera parte. Somos Recuerdos, acá en Capital. Somos la nueva FM Numahuaca. Somos Radio Concierto en Libertador, la cadena del fútbol. En esta tarde de domingo, llovizna de por medio, neblina, tarde fría de domingo. Juega Gimnasia, empata sin goles y ahora se viene el Lobo Jujeño. Se lo tocan para Molina, va Molina levantando la cabeza. Hace la personal bien, Molina termina haciendo el autopase. Sin embargo aparece por ahí, era Montero para despejar para el equipo Sojero. Aparece ahora de Matai, en el rechazo la tiene el chiquitín Maidana. Metía Maidana un pase maradoniano, no lo entendía de Matai, que le termina reclamando. Se va la pelota a las manos directamente del arquero Salor. Saldrá jugando el equipo Sojero. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. La tiene Salor todavía. No quiere reventar para arriba y para que se juegue el terreno de Gimnasia. Así va el arquero. Ahora sí, va a meter el pelotazo arriba, se juega en terreno de Gimnasia. La viene conectando de cabeza bien de Matai, despejando para el Lobo Jujeño. Le va a quedar así al jugador Palavecino, va Palavecino, no puede pedarse con esa pelota. Se termina yendo el balón, tiene que cruzarse ahí un hombre, era Sánchez, para tirar la pelota a costado, por eso lateral para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente, ya la tiene Gimnasia en su terreno. La tocan para de Matai, de Matai. Vuelve y devuelve por acá para que la tenga también ahí Soria. Va Soria conectando con Palavecino. Palavecino devuelve con Soria, levantando la cabeza. Va a cambiar de frente, carril izquierdo para Rizzi. Sin embargo, se termina cruzando por acá Sánchez, despejando para el equipo Sojero. Pero en el rebote le termina quedando a Gimnasia. No podía Molina conectarse bien ahí con Soria. Pelotazo arriba, le va a quedar la pelota a Palazzo. Va Palazzo, va Palazzo, hace la personal. Bien Palazzo, pasó Palazzo, va Palazzo. Le termina tocando la pelota costado. Será lateral el ataque, carril derecho para el Lobo Jujeño. Ocento, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. No podía Zafarán ahí quedarse con la pelota. Sin embargo, apareció un hombre de agropecuario para adueñarse del balón y ahora la tienen esos. Ataca el equipo Sojero, venía Melo, tiró al centro. Termina despejando Palazzo para el Lobo Jujeño. En esta padeció el ataque de agropecuario el Lobo Jujeño. Ojo con los espacios porque realmente complican arriba Silcán, Marcioni y Gagliardi, que siempre están atentos. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Samuel. Sí, contame, Fabián. Te comento que hay gol de Lanús, lo marcó Moreno, está venciendo a River en el de visitante por 1-0 en 7 minutos del segundo tiempo. Presentó la información, taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marge 684, celular 388-5865-631. Y acá la pelota la tiene Alan Sosa, le llegó la pelota a Alan, cuando Agropecuario maneja de a ratos el trámite del partido, le termina complicando un poco... En defensa, Gimnasia, que tendrá que acomodarse un poco más, tendrá que entenderse más ahí, Zafarana, también Palazzo y De Matei en la salida. Precisamente la tiene De Matei, va tocando De Matei, se la pone para Molina, Molina intentaba con el chiquitín, así aparecía, era el jugador Soria que no podía llegar esa pelota, se va nomás, acá interrumpe el juego cuando se venía el equipo Sojero, hay banderín en alto, por eso posición adelantada. Cuando tomaba juego, tomaba presencia, era Gagliardi. Será para Gimnasia que sale jugando en su terreno. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. O promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Tengo tiempo para una más. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Cuando se venía por acá Maidana, la termina tocando la pelota a un costado, por eso lateral. Lateral, en última instancia, marca por acá el árbitro que rebotaba en el hombro del Lobo Jujeño, por eso será para esos. Desde el fondo... Carril izquierdo saldrá jugando, reponiendo con manos al equipo Sojero. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se cumplen 12 minutos de esta primera parte, todavía sin goles. Cero para el Lobo, cero para el equipo de Agropecuario. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti, 120 esquina Las Heras. La tiene por acá el equipo Sojero, intenta Gagliardi, para él va la pelota y se proyecta por acá Montero, va para Montero el balón, sin embargo se cruza el hombre de Gimnasia. Era Molina para tirar la pelota costado, en última instancia rebotaba en el hombre que viste casaca blanca, casaca del equipo Sojero, por eso el lateral será para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Así le tocaba la pelota cuando venía interviniendo en el juego el polaco Menéndez. Nuevamente termina rebotando en última instancia en un hombre de Agropecuario, por eso el lateral para Gimnasia, se la tocan para De Matei, De Matei tocando la pelota cortita para Alan Sosa, obligado con el pie, tiene que reventar con un pelotazo, sin embargo, elige jugar para que la tenga Zafarana, va Zafarana levantando la cabeza, lo tiene cerquita Soria, también Palazzo por allá, por el otro costado, por izquierda aparece Rizzi, así va, se proyecta bien Zafarana, intentaba jugar con el chiquitín Maidana, sin embargo, se cruza un hombre de Agropecuario para tratar de recuperar la pelota, y digo tratar porque ni uno ni el otro se termina prestando el balón para Gimnasia por momentos y también para el equipo de Agropecuario. Lo cierto que ahora la tiene Gimnasia de Jujuy. Ahí De Matei tocando para Soria. Soria abriendo juego. Carril izquierdo. Aparece por acá Rizzi. Va Rizzi hacia la personal. Se quiere meter entre dos, tres hombres. Hace la calecita más atrás. Toca la pelota para De Matei. De Matei también aparece en el juego. Allí va De Matei cruzando la cañada, cruzando línea central. Se la tocaba para Palavecino. Palavecino tocando para el chiquitín Maidana. Maidana intentaba. No podía. Maidana recupera Rizzi. Bien Rizzi. Allí va Rizzi. Círculo central para Soria. Lo tiene por allá Palazzo. Sin embargo, elige jugar con Camargo. Va Camargo. Mete el centro arriba. ¡Ah! Conecta de cabeza. Era Sánchez despejando para el equipo Sojero. Se la vienen tocando y quedando por ahí para Maidana. Maidana tocando para Soria. La tiene Soria. Soria toca para Maidana. Ataca Gimnasia. Se viene en terreno Sojero. Se viene Maidana. Maidana toca para Soria. Levanta la cabeza. Lo tiene por allá Palazzo. La pelota va para él. Va Palazzo. Va Palazzo. Llegó Palazzo. Metió el centro. Y se arroja al piso un hombre de Agropecuario para tirar la pelota al córner. Hay córner para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Va a acomodar esa pelota. Vamos a ver cómo le queda a Gimnasia. Aparece Molina, seguramente Molina es el encargado de cada pelota detenida. Se la van a dejar a Molina. Vendrá el primer palo, segundo palo. También aparece levantando los brazos allá arriba Rizzi. También está así el polaco Menéndez. Puede ser el primero de Gimnasia. También está Palavecino. Se están tomando en el área. La característica de siempre tomarse, agarrarse en el área. Y agarrarse ahí, claro, no conviene, ¿eh? Porque el árbitro advierte. Pero vendrá Molina para esta pelota detenida, para este córner, para el Lobo Jujeño. Primer palo arriba. ¡No pudo! ¡Qué cabezazo que metió Palavecino! Terminó despejando un hombre sojero tremendo, tremendo. Y ahora agarrate, Catalina, que la contra la mete el equipo de Agropecuario. Cuando venía por acá no sanciona nada, pedía falta. Era Melo, sin embargo, recuperó bien el Lobo Jujeño. Tremendo, se lamenta. Se agarra la cabeza todavía Palavecino, porque era el gol de Gimnasia. Ya estaba vencido Salor. Y un hombre que no pude divisar bien de Agropecuario terminó despejando cuando la pelota se metía en el arco. Clara situación la tuvo Gimnasia. Este invierno viví tus vacaciones en Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Y acá se viene Gimnasia. Tiró y termina despejando Salor. Salor, Salor, Salor. Para tirar la pelota nuevamente al córner cuando se animó Camargo. Qué bien Camargo, vio que estaba todo complicado en el área, estaban todos marcados. Se animó al remate de media distancia, probó desde lejos. Terminó exigiendo a Salor, que tiró la pelota para el tiro de esquina de Gimnasia. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Así parado frente a la pelota está Molina, vamos a ver si le entra, claro que sí, el encargado siempre es Molina, levanta la mano, señala la jugada, también está Camargo, vamos a ver quién le entra, va Molina, ahora sí, pelota rastrera arriba, termina despejando Sánchez, para el equipo de Agropecuario, le va a quedar en el rebote a Soria, que quiere meter rápidamente la contra para Gimnasia, sin embargo, nace la defensa desde el fondo del equipo sojero, acá venía Palavecino para intentarse quedar con la pelota, finalmente se queda con el balón, va Palavecino, y tocaba la pelota para Zafarana, sin embargo, así, siempre hay una marca, siempre está atento el jugador Lemos, en mitad de cancha, pero recuperó Gimnasia, la tiene el chiquitín Maidana, Maidana tocando, poniendo en juego para Palavecino, intentaba Palavecino, no pudo llegar, interviene Soria también en el juego, le viene quedando en el rebote, cuando defiende Agropecuario, así le queda Gimnasia, le toca a Molina, Molina, mete en el centro arriba, ¡ay! El arquero, Salor, para quedarse, para embolsar esa pelota, es el mejor momento de Gimnasia, lo tiene a mal traer al equipo sojero, que no sabe qué hacer, Gimnasia va por el carril derecho, por el carril izquierdo, termina complicando a todo el fondo de Agropecuario, Gimnasia 0, Agropecuario 0, estamos en 18 de la primera parte. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. 18, casi 19 minutos de la primera parte. Ya se repone allí en el juego Rivero, que acusa un golpe, pierna derecha, se arrojaba hace rato para defender. Y ahí donde se termina golpeando el hombre del equipo de Agropecuario. Pero la pelota ya la tiene en el fondo Salor, el arquero del equipo sojero, que va a reponer desde su arco. Dale vos, Miguel. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Revienta desde el fondo Rizzi. Lo buscaba por acá para vecinos, sin embargo se cruza de cabeza. Por ahí Lemos para tirar la pelota costado. Había sancionado primero una falta el árbitro del partido, Gastón Monzón. Por eso marca en mitad de cancha donde tiene que ubicar la pelota. Así la tiene al balón Herrera, que va acomodando precisamente el esférico. Así Herrera lo tiene cerquita por acá Sánchez. Sin embargo, también aparece en el juego Montero. Ahora sí hace efectivo el tiro libre. Va arriba, va a llegar al área de Gimnasia. Termina defendiendo por acá de Matei cuando lo venían buscando a Gagliardi. Toca más atrás a la pelota para que la tenga por acá en el juego Rivero. Ataca el equipo soquero, se la quieren poner para... Corre Montero, va Montero, pero pone bien el cuerpo Molina. Así Montero se hace gigante, marca, marca línea, que con falta recuperaba la pelota. Por eso será para Gimnasia desde el fondo en su terreno. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Va a reventar con un pelotazo por ahí Alan Sosa, que lo tiene cerca Zafarana, también está de Matei, sin embargo, arriba Gagliardi para que no haya ninguna sorpresa. Viene el pelotazo, no puede conectar de cabeza el polaco Menéndez, también buscaba la pelota por ahí, era el jugador Palavecino, le queda Gimnasia en cada rebote que no termina de aprovechar bien. Recupera por acá el chiquitín Maidana, mitad de cancha, toca para atrás, para Zafarana, Zafarana para su arquero, Alan Sosa, sale jugando el Lobo Jujeño. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30, RM Baterías acompañando al Lobo. Cuando por acá aparecía Palavecino, metía al centro, no puede conectar de cabeza, aparece Molina, viene el primero de Gimnasia, Barrice, mano, y no cobra. No cobra, no sanciona el árbitro. Reclaman mano. Queda sentido así Montero. Pedía mano todo Gimnasia en una pelota extraña donde Molina no pudo llegar a capitalizar bien. Y de cara al arco nadie pudo entrarle. Por eso, cuando Rizzi apareció, terminó rebotando en la humanidad del jugador Rivero. Por eso está sentido allí Montero. Se repone ahora sí Montero. Pero es tiro libre para Gimnasia o tiro de esquina. Tiro de esquina para Gimnasia. Senko, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senko, cosas ricas siempre. Vería el centro en el rebote, le quedaba al chiquitín Maidana. También aparece Palavecino, va Palavecino, pegale Palavecino, pero pegale bien. La terminó tirando la tribuna Palavecino. Remate totalmente desviado. Tuvo chance recién Gimnasia. Reclamaba un penal. Allí Rizzi reclamaba que con la mano cubría la pelota Montero, que terminó un poco golpeado, pero ya se recompuso. El juego por ahora, 0 para el Lobo, 0 para Agropecuario. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio, a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así la pelota se la tocan para Sánchez. Viene el polaco Menéndez apurando, presionando en la salida. Meten el pelotazo arriba, le va a quedar a Rizzi, que también revienta con un pelotazo. Aparece por acá para el vecino para peinar la pelota. Se la ponía para el polaco Menéndez. Sin embargo, se cruza por ahí Herrera para defender para el equipo de Agropecuario. Otro pelotazo en el rebote. Mal cuando intentaban habilitar por acá Molina. La pelota se va por un costado en terreno Sojero. Para reponer con manos la visita. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Tengo tiempo para una más. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígira, celular 388-42-14-6-17. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Por una falta, sanciona y el árbitro del partido será para el equipo Sojero. Mitad de cancha, carril derecho para ellos. Cuando estamos en 24 minutos de la primera parte, 0 para el Lobo, 0 para el Agropecuario. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Estamos en cuanto miramos nuevamente el cronómetro. Se van a cumplir 25 minutos de la primera parte. Tuvo su momento hace rato Gimnasia, que no pudo sacarle provecho. Esporádicas llegadas del equipo de Agropecuario, pero nunca complicando a fondo en el arco de Alan Sosa. Acá repone con manos el equipo Sojero. Era el jugador Montero, que hace rato lo que metió en una falta, la tiene Agropecuario en mitad de cancha. Así aparece Montero, sin embargo la marca bien, viene recuperando Molina, hacía rebotar la pelota. Era un hombre Sojero, era el capitán, por eso gana el lateral en mitad de cancha para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Me parece que no va más Salor. No sé qué estaba haciendo Salor. Me parece hizo una seña, una distensión de ligamento. Sintió un tirón, Clara seña que hizo Salor. El arquero de Agropecuario sintió un tirón ahí en el muslo, pierna derecha. Lo van a atender. Me parece que, a ver, rápidamente, Facu, está precalentando el arquero de Agropecuario, el suplente. Así es, Samuel, está calentando al Astra. Este invierno viví tus vacaciones en Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Bueno, Samuel. Sí, contame, Fabián. Hay gol de River, lo hizo Borja. Van 23 minutos del segundo tiempo. River y Lanús están igualando 1-1 por la Liga Profesional de Fútbol. Presentó la información Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, a ver, lo siguen atendiendo por ahí al arquero. Me parece, ¿se repone o no se repone? Vamos a ver cómo se da. Ahí se repuso Salor. Finalmente va a continuar el arquero. Salor sintió un tirón. Claro, fue la seña al banco de suplentes del equipo de Agropecuario, que ahora tiene reposición desde el fondo. Estamos en 26, casi 27 minutos de la primera parte, sin goles todavía. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Era Palazzo que intentaba meter rápidamente para Palavecino, hacía rebotar la pelota en un hombre de Agropecuario. Gana el lateral, el Lobo Jujeño, lo va a hacer el propio Palazzo. 27 minutos de esta primera parte, somos Recuerdos, acá en Capital. Somos la nueva FM Numahuaca. Somos Radio Concierto 99.9 Libertador. Acá cometía falta Palazzo, sanciona el árbitro del partido. Y en terreno cerca de la mitad de la cancha, terreno de Agropecuario, tiro libre para ellos. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu muslo 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Pone la pelota para Montero, la termina bajando bien de pecho Montero. Más atrás para Sánchez. Viene a cubrir por acá Molina, no puede recuperar la pelota Gimnasia. Se atraviesa así Soria. Tirando la pelota lateral, lo hacen rápidamente acá. Va el equipo de Agropecuario, ataca, va Montero, la paró con la cabeza bien, Montero la hizo bien. Se la pone para Gagliardi, metió en el centro arriba. No puede llegar Silcán, no puede llegar cómodo, termina tirando la pelota por línea final, por eso saque de arco para Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Va a reventar con un pelotazo Alan Sosa. Estamos en 28-32, 28-33, 28 minutos de esta primera parte todavía. Como bien te contaba, si recién te enganchás acá con Recuerdos, con Concierto, con la nueva FM, 0-0 en el 23 de agosto, tarde fría de domingo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Viene, ahí sigue la presión, el Lobo Jujeño intentaba para Vecino, no pudo recuperar. También acompaña por ahí el Polaco Menéndez. También allí en la salida presionaba el chiquitín Maidana. Cuando acá la pelota se la ponen para la corrida de Gagliardi, no pudo contener el balón. Levantó la pierna, pero no pudo parar el esférico que llega a las manos de Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia desde el fondo. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. La tiene por acá Rizzi, va Rizzi. Intenta Rizzi. que tiene el balón, se la juega más atrás para De Matei. De Matei toca la pelota cortita para que la tenga por acá Soria. Soria lo ve cerca hacia Zafarana, que levanta la cabeza, va a poner el pelotazo bien ubicado ahí para Palavecino. Va Palavecino, va a meter el centro. Palavecino tiró sin destino, sin dirección, a las manos del arquero Salor. Se termina quedando con ese balón Salor, que se arroja para contener el esférico. Saque de arco para el equipo de Agropecuario. Cinco variedades de milanesas, pollos, dulces Sotito, Papa McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Acá termina defendiendo Gimnasia. De Matei para quedarse con el balón. Se la tocó para el chiquitín Maidana. Maidana tocó para Camargo. Camargo toca para Palavecino. Va a Gimnasia. Busca el primero el Lobo Jujeño. Viene Palavecino. Viene Palavecino. Se lo va a tocar para Molina. Va Molina. Hace la personal. Va hasta el fondo. Molina pelea. Pone el cuerpo ahí. Era Sánchez. Se termina yendo el balón. Sin ton ni son para Gimnasia. Saque de arco para el equipo de Agropecuario. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Y acá el árbitro del partido le llama la atención al arquero Salor, que demora, cada vez que puede, demora el juego. Ahora toca cortita para que reviente con un pelotazo su compañero. Se la ponían así para Marcioni, va Marcioni, no puede Marcioni, termina tocando casi exigido la pelota para Camisaza. Así la tiene el equipo Sojero, pelea Gimnasia, pelea De Matei, recupera De Matei. De Matei tocando la pelota más atrás para Molina, Molina para el chiquitín, Maidana, va Maidana, Maidana se proyecta, acompaña también Molina, cubren tres hombres del equipo Sojero, se la tocan para De Matei, mandado como un delantero De Matei, busca también ahí bien, se arroja el vikingo, cuánta garra, cuánta potencia, igual recupera el equipo Sojero, la tiene Sánchez, se la tocaban para Montero, sin embargo se cruza Rizzi, así para recuperar la pelota en el rebote, le termina tocando la pelota al chiquitín Maidana. Se va la pelota, se va al lateral, lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Márquez 684, celular 388-58-65-631. Cuando acá metía el pelotazo, la cabeza de Camargo para tirar ese balón y estrellarlo en el travesaño, tremendo, cuando nadie daba una moneda por esa jugada. Vino un centro, apareció por ahí Camargo peinando y el arquero Salor hacia vista en el vértice del ángulo izquierdo. Ahí fue a estrellar ese remate de cabeza, casi para Gimnasia, casi para el Lobo Jujeño en 32. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Tengo tiempo para una más. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. El tiro libre para el equipo Sojero, que busca también el primero. Ahora defiende todo Gimnasia, le va a entrar a esa pelota Silcán parado frente al balón. Viene la pelota arriba, conecta Zafarana de cabeza defendiendo, va a complementar el polaco Méndez cuando hace, venía Gagliardi. Hay una falta, reclama el hombre de Agropecuario, no le dan la pelota, ya la tiene Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia desde el fondo. Y Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene De Matei, De Matei tocando cortita para Zafarana, la tiene Zafarana, intenta Zafarana, sí va, ahora con Soria, no puede salir bien, rápido Gimnasia, hace el aguante en el fondo con De Matei, De Matei toca para Soria, levantando la cabeza, poniendo ahora sí para Palavecino, Palavecino se la pone para Zafarana, Zafarana se quiere mandar para el ataque, mal pase de Zafarana, a nadie, termina regalando la pelota, allí la viene capitalizando Camisaza. Exigido, toca la pelota para Salor, revienta Salor con un remate a cualquier parte, será casi en mitad de cancha, lateral para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. La tarjeta amarilla la terminó viendo Palazzo hace rato. Viene el centro para Gimnasia, la tiene Molina. Va Molina, Molina, tiró Molina, no pudo. Molina intentaba, sí, esperaba el polaco Menéndez. No pudo rematar bien Molina, termina reventando la pelota en la humanidad de un hombre de Agropecuario que termina defendiendo. La tiene igual Gimnasia. Así va Rizzi, Rizzi tocando la pelota para el chiquitín Maidana. Va Maidana, más atrás, se pone Maidana para Damatay. La tiene el Lobo Jujeño. 35 minutos de la primera parte. Va Maidana, no puede Maidana. Intenta Maidana, gana la pelota bien Maidana. Toca para Rizzi, ahora nuevamente para Damatay. Damatay tocando para Soria. La tiene por acá el Lobo Jujeño. 35 minutos de la primera parte. Puede llegar en cualquier momento el primero de Gimnasia. Busca en esta tarde fría de domingo el equipo del Lobo Jujeño, se la ponen para ahí, para que vaya el polaco no pudo, ahí intentaba en el rebote también el chiquitín Maidana, termina reventando la pelota al fondo del equipo Sojero, la mandan al lateral, lo hacen rápidamente, ahí intentaba Soria, va a conectar de cabeza, termina peinando bien para Palavecino, va Palavecino, pone bien el cuerpo, sin embargo para mí le cometían falta, no sanciona el árbitro del partido, y venía a recuperar la pelota el polaco Menéndez con falta, que va a haber la tarjeta amarilla, Facu. Así es, Samuel, así es. Este invierno viví tus vacaciones en Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Es así, el árbitro del partido termina mostrándole el acrílico amarillo al equipo, en este caso al polaco Menéndez, y claro, una mala para Gimnasia, para el equipo del Lobo Jujeño. Dale vos, Miguel. Carré, las mejores prendas, hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. La tiene así el equipo Sojero, que ahora complica el fondo de Gimnasia. Termina rebotando la pelota, así precisamente en Palazzo. Y le quedó a Palavecino, Palavecino tocando por el polaco, le cometen falta al polaco, sancionado. Ahora sí, claro, tarjeta amarilla también. Claro que sí, le cometieron una falta fuerte al polaco Menéndez. ¿Quién vio la tarjeta amarilla? Me parece que Herrera, Facu. Así es, Samuel, Herrera. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Va acomodando la pelota Molina, siempre el encargado de cada pelota detenida es Molina. Y a ver si en este centro puede ser para Gimnasia. 37, casi 38, le tocaron cortitas, no había dado la orden todavía el árbitro del partido, por eso se tendrá que volver a hacer el tiro libre. Dale vos, Miguel. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Vamos a ver si le queda por ahí a Molina. Intentará Molina meter el centro y sorprender. Puede ser para Gimnasia. A prepararse, señoras y señores. 38 minutos de la primera parte. Gimnasia busca su chance. Allí espera el polaco Menéndez. También Zafarana. También está Palavecino. También está el vikingo. Sí, está Dematei. Vamos a ver si en esta se le da al Lobo Jujeño. 38-17, 38-18. Va Gimnasia, meten el pelotazo arriba. ¡Oh! Lo buscaban a Soria, no pudo conectar de cabeza. Termina defendiendo. Era Montero para el equipo de Agropecuario, que quiere meter rápidamente la contra. Ahora se la ponen rápido para Marcioni. Va Marcioni, mano a mano, va Marcioni. Marcioni tiró al centro. ¡Oh! Y ahí Rizzi. Rizzi, Rizzi. Se la comió Gagliardi. Se la comió mal Gagliardi. Ataca el equipo Sojero. Defiende todo con uñas y dientes el equipo de Gimnasia. Se la tocaron para Molina. Hace bien Molina el amague. Quiere meter rápidamente la contra Molina. Lo tiene cerca por acá el chiquitín Maidana. Para él va la pelota. La tiene Maidana. Maidana levantando la cabeza. Se quiere meter Maidana en cara. Maidana le cometen falta. Así lo vienen tomando Maidana. Sin embargo no sanciona el árbitro. Ahora sí. Cobra la falta. Era falta. Y no sanciona para nada Gastón Monzón. Reclama todo el público de Gimnasia. La tiene igual el Lobo en el fondo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684. Celular 388-58-65-631. Hay un hombre sentido Hay un hombre caído de Agropecuario. Vamos a tratar de individualizar de quién se trata. Me parece Marcioni, a ver. Ahí lo van ayudando a reponerse. No, es Montero, Montero. Es así, Facu Montero, que acusa un golpe fuerte. Ingresaron los auxiliares a atenderlo. Así es, Samuel, Montero está atendido. Está atendido entonces. Y lo van a retirar del campo de juego, como tiene que ser. Momentáneamente con 10 el equipo de Agropecuario. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Habrá rebote ahí para Gimnasia. La tiene Zafarana, Zafarana tocando la pelota para Palazzo, Palazzo para Zafarana, Zafarana elige con Matei, la tiene el Lobo en el fondo. 40 minutos de la primera parte, todavía no puede sacar diferencia Gimnasia. Pone el pelotazo de Matei para Palavecino, Palavecino de pecho, la bajó para Molina, va Molina, mete al centro, mano, para mí también mano, reclaman todos y no le da el árbitro del partido, que ahora por protestar, ¿a quién va a molestar? A Molina. Sí, Samuel, un papelón el árbitro. La verdad, tremendo, era mano, evidente mano, claro el reclamo de Molina. Y se fue, me parece, de Boca, y por eso termina viendo la tarjeta amarilla Molina. Inmerecidamente, créanme, porque tenía mucha razón, era mano que no sancionó Gastón Monzón. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Va a reponer con manos allí Rizzi, busca su chance Gimnasia, vamos a ver si en esta se da. 41-38, 41-39, Gimnasia que quiere marcar el primero antes de cerrar esta primera parte, la primera etapa. Allí va Rizzi, una especie de córner. Va Rizzi, arriba, conecta de cabeza, terminaba peinando Molina, le va a quedar en el rebote a De Matei, defiende todo Agropecuario. Así va De Matei, se la tocó para Molina, va Molina, va a llegar Molina, va Molina, bien Molina, que termina sacando el centro, pero se cruzó un hombre de Agropecuario, la pelota será para el Lobo Jujeño que tiene córner. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Y ahora Molina deja la pelota para el chiquitín Maidana. Va Maidana, pelotazo a dónde. Muy pasado para De Matei. En el rebote le quedó al Lobo, tiró. Y ahí no pudo. Era el jugador del Lobo Jujeño, Camargo, Camargo, Camargo, arriba, arriba, se animó Camargo, se animó también ahí a acompañar Palazzo, bien en el rebote, bien Gimnasia atento, pero falta puntería todavía. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Acá la pelota la tiene el equipo de Agropecuario. Se proyecta Montero, gana metros en la cancha. Montero tocando un poquito más atrás para que se arme el equipo Sojero. Se la pusieron para Melo, Melo metió el centro arriba. Ah, termina defendiendo De Matei para el Lobo Jujeño. Sin embargo, en esa tijereta no pudo ganar metros en la cancha De Matei. Ahora sí, va De Matei, se la pone para el Polaco Menéndez. Se viene Gimnasia. Puede ser el primero para el Lobo Jujeño. Sí, la corre por acá el Polaco. Va el Polaco, toca para Maidana. Maidana se quiere meter entre dos hombres. Le cometen falta para mí a Maidana. No sanciona el árbitro del partido. Ahora sí, será para Gimnasia. La pelota se va al lateral. Sancionó bien el árbitro. En ataque tiene reposición con manos el Lobo Jujeño. Lo hace cortito ahí. Rizzi para Molina. Molina toca para Maidana. Maidana lo cubren dos hombres. Mete un taco sin destino. La va a dejar salir, pone bien el cuerpo Montero. Será saque de arco para ellos. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684. Celular 388-5865-631. 44 minutos. Miramos el tablero electrónico en cualquier momento para saber cuánto más se va a jugar. No fue una primera parte buena de Gimnasia. Tuvo su momento, pero no pudo sacarle provecho. en realidad un partido de regular para abajo. Hubo llegadas, hubo travesaño también para el Lobo Jujeño, fortuna para el equipo sojero. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chigra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. La tiene Marcini tocando para Lemos, intenta también acompañar por allá Rivero, recupera Gimnasia en el fondo, en su terreno. Y ahora se la ponen para que vaya corriendo para Vecino, va para Vecino, va para Vecino, se quiere meter, va hasta el fondo para Vecino, levanta la cabeza, cubren dos hombres, la termina tocando la pelota al lateral, lateral en ataque para Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Estamos en tiempo cumplido. Facu, ¿cuánto más vamos a jugar? 3 minutos más, Samuel. 3 más entonces. 3 minutos más. Tendrá chance Gimnasia, que no puede recuperar la pelota porque el balón ahora lo tiene el equipo de Agropecuario. Herrera haciendo jugar a Sánchez. Así va Agropecuario en terreno del Lobo Jujeño. Se la ponen para el jugador Melo. Se cruza bien el polaco. Sin embargo, en el rebote le termina quedando igual a ellos. Y aparece por acá Montero. Sector derecho para el equipo de Agropecuario. Va Montero, va Montero, va Montero. Quiere sacar el centro. Se arroja, Rice al piso. Recuperando bien para el Lobo Jujeño. Le quedó en el rebote a Molina. Molina quiere meter rápidamente la contra para el Lobo Jujeño. Allá la va a correr, la va a correr. Camargo no va a llegar, Camargo. Se va la pelota a un costado lateral en su terreno para el equipo de Agropecuario. Y Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Vamos hasta los 48, 3 más. Adicionó el árbitro del partido. En el fondo la tiene Herrera para el equipo sojero. Presiona en la salida Gimnasia, la va a correr así el polaco Menéndez. Hace bien la salida Herrera, hace pasar de largo al polaco Menéndez, presiona para Vecino, terminan reventando ellos con un pelotazo, se cruza bien de cabeza cuando quería meter la contra el equipo de Agropecuario, se cruzó bien ahí Palazzo, tirando la pelota costado, por eso lateral en ataque para ellos. Este invierno viví tus vacaciones en Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Se viene Agropecuario, metía en el centro, termina así conectando de cabeza, defendiendo Rizzi por el Lobo Jujeño. Para mí era falta para Vecinos, no sanciona el árbitro del partido. Se viene el equipo sojero, la última la tienen ellos. Se viene Agropecuario, metió el pelotazo arriba, arriba del travesaño. El remate del hombre de Agropecuario. Cuando acá se va a terminar en cualquier momento, señoras y señores, hay un hombre caído de Gimnasia. ¿Se trata de quién, Facu? De Palavecino. Palavecino acusa un golpe fuerte y lo va a terminar en cualquier momento. Ya estamos en 48. Se termina cuando termine desde el arco también Alan Sosa, reventando con un pelotazo. No sé si pide la pelota el árbitro del partido. Se va a terminar en cualquier momento, señoras y señores. 0 para el Lobo, 0 para Agropecuario. Es así, todavía no se sacan diferencia. 48 y segundos, 48 y monedas. Va a reventar con un pelotazo Alan Sosa. Tarde fría de domingo, mucha neblina, no se ve nada. Luces encendidas, llovizna de por medio, complicado para quien está en la tribuna. Y ahora sí, lo terminó, lo terminó, lo terminó. Marcó la mitad de la cancha Gastón Monzón y se van los primeros 45 minutos con este resultado. Gimnasia 0, Agropecuario 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Y así se va Gimnasia, un poco, te diría, cabizbajo, pensando cómo encarar la segunda parte. Tuvo momentos importantes el Lobo Jujeño, pero no terminó de ser el equipo regular, el equipo que mantenga la pelota. Ya lo vamos a comentar, se va también el equipo sojero. se van con este marcador en blanco y partido abierto para los segundos 45 minutos. Nosotros nos vamos a ir allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santi, ya venimos desde la cabina número 18. Perfecto, terminó el primer tiempo en el Estadio 23 de Agosto. Están igualando Gimnasia y Esgrima frente a Agropecuario 0-0. Estamos mencionando, actualizamos los resultados que se están llevando a cabo en este torneo de la Primera Nacional, fecha número 24. Adelante, Fabi. Sí, en los resultados del domingo son los siguientes. Bien temprano, San Telmo igualó 1-1 con Deportivo Morón. Defensores Unidos de Zárate cayó, está cayendo, están a nada de terminar el encuentro frente a Gimnasia y Tiro de Salta por 1-0. Gol marcado por Carrasco. En Mendoza, Deportivo Maipú le gana 1-0 a Brown de Puerto Madryn. Deportivo Madryn es el Deportivo. Otro equipo chubutense, igual a 0-0 con Gimnasia y Grima de Mendoza. Ya lo volvimos a mencionar. Deportivo Gimnasia Madryn. Y Grima está empatando con Agropecuario en este entretiempo 0-0. 17 horas, Racing de Córdoba se mide ante Patronato. Y 17:30, Talleres Remedio de Escalada, Chacarita. En otras de la información que se está dando en esta jornada de dominguera, te estoy anunciando que hay gol de Lanús. 93 minutos de partido, increíble allí. ¿Empate? En el más monumental, estaba igualado en uno el encuentro. Epa. Y lo está ganando Lanús, está a nada de terminar el encuentro. Bueno, hay que ver, hey. Hay que analizar. Nosotros desde el estudio estamos viendo acá en la mesa informativa. Se anuncia un gol, se anuncia un gol. Ahora hay que esperar, como dicen, hay que esperar decisiones del VAR o no, si está autorizado o no, si está confirmado. Pero sería mala noticia para los hinchas millonarios que nos están escuchando. Con el tema de que le anotaron un gol y River está perdiendo. Momentáneamente están, bueno, 93 minutos de partido. VAR, ¿no? Sí, hay que el VAR. Se va a decidir. Mientras tanto, bueno, también te anuncio que Boca juega hoy a las 20 horas frente a Defensa y Justicia como visitante. Seguro un mix de suplentes porque tiene todo un compromiso entre semana con la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle de Ecuador. Así que seguro que debe guardar algunos jugadores para esta noche. Bárbaro, genial. Vamos a conectar enseguida. Enseguida y también con la información. Algo más para anuncian que de golpe hay gol de River. ¡Epa! Esperan, pero hay que esperar. Hay que esperar. El VAR todavía sigue. O sea, parece que anunció. Confirmó que gol de Lanús. Confirmó. Bueno. Nosotros obviamente no tenemos. Por favor, tenemos al tanto de esos resultados, por favor, lo más pronto posible. Pero seguramente cuando regresemos de los comerciales, vamos a confirmar que River igualó o no con Lanús. Está igualando o no con Lanús, si anotó o no. Acá anuncian de que Matías Borja, que anotó el gol, marcó un doblete el colombiano. Bueno, estuvo en la Copa América también el domingo pasado y bueno, ahora retornó enchufadísimo. Mira, y ha sido el domingo pasado, el fin de anterior. Cargo esa información. Vamos a una breve tanda, cortita, vamos a conectar enseguida también con el equipo de la Avenida 18. Ahí restan 3 minutos para las 5. Tanda, corta y estamos de vuelta. Una breve pausa. Luego continuaremos reviviendo los mejores clásicos de la historia. Invierno 2024. 106.7. Radio Recuerdos. Espacio publicitario. Renocar. Kit de distribución, tren delantero, módulos de combustible, variedad en sistema de cambio, amortiguadores, radiadores, paragolpes y lo que necesita tu vehículo Renault. Renocar. Marcas líderes nacionales e internacionales. Renocar. Asesoramiento y calidad en atención. Uriondo 409, Barrio Gorriti. 3885-392001. Aprovecha la gran liquidación. Fin de temporada en Carré. Importantes descuentos en prendas seleccionadas, hombre y mujer. Amplia variedad en productos. Carré. Promociones con tarjetas de crédito. 3, 5, 6 y 12 cuotas. Carré. La identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Llega tu oportunidad de ser dueño de un lote.

estamos de regreso, 6 minutos pasadas de las 5 de la tarde. Fabián, por favor, esa información, ese gol, ¿cómo fue ese final? Lanús River. Increíble, a los 47 del segundo tiempo, Torres había marcado el 2-1 para Lanús en el más monumental. Pero en el minuto 49 del segundo tiempo, Borja fue el autor del segundo tanto de River y definitivo empate en el Monumental 2-2, fecha 6 de la Liga Profesional de Fútbol de la Argentina, torneo de la Primera División, podríamos hacer un poquito más aclaratorio. Finalizó nomás el encuentro 2-2, igualado, me gusta. Este empate, bueno, medianamente a River lo salva de unas pequeñas complicaciones, retornando al torneo, o sea, la Primera Nacional sí estuvo con siguiendo con los partidos, okay. Solo tuvo un receso de una semana, en cambio en lo que es la Liga Profesional de Fútbol ha tenido como máximo un mes de receso mientras estaba transcurriendo la Copa América, y bueno, ahora retornó este campeonato grande del fútbol de la Argentina con el resultado final, bueno, con muchos resultados que se han dado desde el día jueves hasta el día de ahora. Entre los más destacados, por ejemplo, podemos mencionar San Lorenzo igualando con Huracán en el clásico por 1-1, Racing que le ganó a Godoy Cruz también en la tarde del sábado por 3-0, Independiente perdió en Córdoba frente a Instituto, fue por 3-1. Bueno, en otro de los resultados también podríamos mencionar que, bueno, Talleres de Córdoba, quien está metido en la pelea, bueno, se enfrenta esta noche frente a Vélez. Apasionante, estaba puntero junto con Racing, Instituto y Unión. En tanto también el Tatengue, que también es protagonista de este certamen, a las 17:15, en minutos nada más, se mide ante Estudiantes en la ciudad de La Plata. Y bueno, y Boca, que no arrancó bien en este torneo, está en mitad de tabla, pero bueno, obviamente este torneo es muy largo, se mide hoy a las 20 horas frente a Defensa y Justicia. Sí, hoy 20 horas, el resultado 2-2, igualado de Lanús. De Boca, hay que ver. River con este resultado final está momentáneamente en la séptima ubicación con 10 unidades. Están a 4 de quien es el puntero del campeonato, que es Huracán. Bien, no se olviden de seguirnos en Facebook de Remember Deportivo. Ya conectamos de manera directa a la cabina 18. ¿Están preparados ahí los chicos? Adelante ustedes. Perfecto, Santi. Acá la gente... ¿Cómo estás ya? Bien. Bastante frío. La llovizna que termina opacando un poco esta jornada futbolística. Cuando vemos todos los hinchas de la Lobo Sur apostados en ese sector de la Lobo Sur, están arriba mirando un poco. Me parece que hay incidentes con la policía, la hinchada o el grueso de la hinchada de la Lobo Sur que no termina de ingresar a la cancha, y me parece que hubo algunos incidentes con la policía porque vemos el público prácticamente desde esta ubicación que tenemos nosotros, parados arriba, dando la espalda, mirando para abajo, mirando seguramente los problemas e inconvenientes que se están suscitando en este preciso momento afuera de la cancha de Gimnasia. Ya está el Lobo Jujeño en el terreno de juego, tarde realmente fría. Mirá el árbitro cómo hace el precompetitivo, el polaco Menéndez, Palavecino, Molina. La verdad que está como para correr ya, porque el frío, mamita, hay que aguantar. Si se siente en la cabina, nosotros que estamos con campera de por medio, imagínate abajo, cuando en este preciso momento ingresa el equipo de Agropecuario. Ya lo va a confirmar Facundo, me parece que va sin variantes, Gimnasia. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Moverá el equipo Sojero, señoras y señores. Estamos ya con el cronómetro en mano. En cualquier momento arranca la segunda parte. Moverá la visita a Gimnasia, que ahora va a defender en el arco que da espaldas Avenida Éxodo. Y el arquero Salor, ex Zapla. Salor, este veterano arquero que ahora defiende los tres palos del equipo de Agropecuario, va a defender el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Se venía quedando con la pelota por acá Camargo, toca para Maidana, va Maidana, se la personal, va Maidana, se arroja al piso, sin embargo nace la defensa del equipo de Agropecuario, meten el pelotazo sin destino, la pelota se va por un costado en terreno del Lobo Jujeño, va a reponer con manos Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así peinaba la pelota Silcan. Igual le queda en el rebote al Lobo Jujeño. Se prestan el balón para un lado, para el otro. Cuando acá viene Gagliardi, meten un pelotazo arriba sin destino. Muy impreciso el juego en este inicio de la segunda parte. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Era Palazzo que buscaba por acá el chiquitín Maidana, sin embargo se cruza bien, conectando de cabeza a Camisaza para tirar el balón para el costado. Será lateral en mitad de cancha para el Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así la tiene Salor, Salor con la pelota. Intenta, claro, la va a agarrar porque venía a presionar el polaco Menéndez. La tiene Salor, que ahora va a reventar con un pelotazo para que se juegue en terreno de Gimnasia. Lo viene buscando por acá Silcan, corre y cubre bien la pelota. Así era Palazzo, se va por un costado, será lateral en su terreno para el Lobo Jujeño. Renocar, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renocar, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. La pelota se va al lateral, en mitad de cancha, carril izquierdo será para que reponga Gimnasia. Ya la tiene Rizzi, lo tiene cerca el chiquitín Maidana, también a Molina, para Molina va la pelota. Devuelve Molina para Rizzi, quiere meter la contra rápidamente con Palavecino, siempre gana Palavecino, bien Palavecino en la personal, se viene Palavecino, se viene Gimnasia, se viene con el chiquitín Maidana, ahora le toca la pelota para él, acompaña a Rizzi, va Molina, va a meter el centro arriba, ha pasado, va a llegar de cabeza, conecta Palazzo, no pudo Palazzo. Se termina cruzando Montero, tira la pelota, la revienta un costado, será lateral en ataque para Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así la tiene Molina, ¡gol! ¡Gol! Molina cruzó la pelota, le quedó en el rebote a Soria. Desde fuera del área le entró como venía, le entró con un pelotazo. Tremendo remate con mucha potencia, con mucha violencia. Golazo de Gimnasia. Soria marcando a los 3 minutos de esta parte complementaria. Levanta las manos, señala la tribuna. ¡Qué golazo que metió Soria! Y ahora, agarrate Catalina, que se viene con todo Gimnasia. Gimnasia 1, Agropecuario 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y le quedó la pelota a Soria, que no lo dudó, le entró de lleno con bomba, con mucha potencia para vencer, dejarlo parado a Salor, Por eso Gimnasia está ganando, está arriba en el marcador, gana el equipo del Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Así venía precisamente el autor del gol, cubriendo, marcando para Gimnasia, mitad de cancha, Soria bien señalando la jugada, termina cometiendo falta en la recuperación, por eso así va a acomodar la pelota ya el jugador Melo. Hay tiro libre para el equipo de Agropecuario, 5 minutos de esta segunda parte, etapa complementaria, recién a los 4 acaba de marcar Soria, hizo explotar el 23 de agosto, por eso Gimnasia está arriba en el marcador. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, o promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Cuando por acá se venía Montero, primero Alan Sosa para quedarse con la pelota. Termina quedándose con el balón Alan Sosa. Para mí le cometían falta en ataque, sanción, así el árbitro está caído, está sentido Alan, pero se quedó con la pelota. Casi 6 minutos de este segundo tiempo, si recién te enganchás, te cuento que gana Gimnasia, gana el Lobo Jujeño, sí, puño apretado porque fue un golazo de Soria desde fuera del área, de cara, de frente a esa media luna, de ahí le entró de bomba Soria. ¡Qué golazo que metió! Lo dejó parado prácticamente a Salor, por eso gana Gimnasia, gana el Lobo Jujeño. Y ya le voy a preguntar a Facu cómo va quedando el Lobo en el reducido. Termina trepando algunas posiciones. Vamos a ver cómo se da. Está sentido Alan. Llaman para que ingresen los auxiliares, que ahora se van a acomodar, van a entrar a la cancha para atender a Alan Sosa. Partido detenido por ahora. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Y con esta victoria transitoria, contame Facu, ¿cómo queda Gimnasia en la tabla? Gimnasia queda en la tabla en el puesto 4 con 37 puntos. 37 puntos, cuarto Gimnasia. Mirá si no tiene chapa de candidato. Le está ganando Agropecuario, que viene de una victoria. Gimnasia, tras haber empatado sin goles, jugando fuera del 23 de agosto, frente a Brown de Puerto Madryn, ahora está metiendo una victoria que realmente es clave para seguir trepando posiciones. Lo contaba recién Facu, está quedando cuarto el Lobo Jujeño y se, claro, se pone más como candidato, se pone más esa vincha de candidato. El equipo de Gimnasia de Jujuy. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. 7 minutos de la segunda parte, gana Gimnasia 1-0. La pelota la tiene Alan Sosa, que ya se recompuso, va a acomodar el balón. Alan Sosa va a reventar para que se juegue en terreno Sojero, que ahora seguro irá a buscar con todo el empate. Está ganando Gimnasia, tiene que aprovechar este momento en el segundo tiempo. Marcó un golazo Soria que hizo gritar a todo el estadio. Cómo cantan, cómo gritan para festejar la victoria parcial del equipo de Matías Módolo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Hay lateral para Gimnasia, lo va a hacer Rizzi en terreno Sojero. Se la pone en el pecho para que la baje así precisamente Molina, que intentaba habilitar al polaco Menéndez. Sin embargo, nace la defensa de Herrera en el fondo del equipo de Agropecuario. Se presta la pelota hacia mitad de cancha. Va bien Soria, que termina reventando con un pelotazo. A ver si llega el polaco, va a presionar el polaco primero. Llega Salor, llega el arquero Salor para quedarse con esa pelota. Sale jugando desde su terreno, desde el fondo del equipo de Agropecuario. Este invierno viví tus vacaciones en Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, intendencia Sonia Pérez. Marcioni tocando la pelota para Melo, ataca el equipo Sojero, se viene por acá Silcán, tiró, y en esta se pasó todo el arco de Alan Sosa, la pelota igual no pasa el peligro. Meten otro pelotazo, centro, arriba, pudo Silcán, no pudo, va Soria, mete su humanidad, mete el cuerpo, le termina rebotando en la espalda la pelota a Soria, por eso el balón se va por línea final, será córner también para esos. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Tiro de esquina para esos, pasado segundo palo, termina despejando hacia el fondo del Lobo Jujeño. La vuelven a tirar a un costado y lateral del otro lugar, de la otra posesión. Del carril derecho va Montero para reponer juego. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así Camisaza, que peleaba la pelota para el chiquitín Maidana, sin embargo mete un pelotazo arriba, termina despejando el fondo del Lobo Jujeño, le quedó al polaco que también colabora en defensa. Lo quería habilitar por acá para Vecino, se cruza Herrera para reventar con otro pelotazo, igual así en el rebote le termina quedando a Rizzi. La tiene Rizzi, sale jugando el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y acá la tiene el equipo de Agropecuario, va con Silcán. Silcán en mitad de cancha, trataba de habilitar a Marción, le digo trataba porque se cruzaba bien el hombre de Gimnasia, venía defendiendo por acá Camargo, igual en el rebote le termina quedando a Melo, pero bien atento ahí el fondo de Gimnasia. Bien Zafarana para tirar la pelota costado para no complicar al Lobo Jujeño. Hay lateral y el ataque para eso, ya la tiene por acá Melo, va Melo cambiando de frente para que vaya por allá Herrera, la tiene Herrera, intenta el equipo de Agropecuario, defiende todo Gimnasia. Así se viene proyectando, era Molina que intentaba recuperar el balón, no pudo, se la tocaron para Melo, la tiene el equipo de Agropecuario, mal ahí Montero, mal Montero, la terminó tirando por línea final, en un costado, va a reponer con manos el Lobo en su terreno. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Cuando por acá peinaba la pelota para el Vecino, intentaba habilitar al polaco Menéndez, sin embargo viene en defensa el equipo de Agropecuario, ya la tiene Herrera, pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Melo, Melo intenta también por allá, corre y acompaña a Camisaza, defiende todo Gimnasia, le viene quedando al chiquitín Maidana que quiere meter velocidad, imprime, mete primera, mete segunda, se viene el chiquitín Maidana, se viene, levanta la cabeza, va a cambiar de frente rápidamente por acá, para que la tenga Palazzo, va Palazzo, va Palazzo, va levantando la cabeza, a ver, señala la jugada, arriba, ah, Palazzo que buscaba, el centro o el arco. Se lamenta, igual muy cerca, arriba del travesaño. Gana Gimnasia 1-0, golazo de Soria hace rato. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. Perdona que le esté en el rebote, le quedó Palavecino, no pudo Palavecino. Era Molina que intentó el pase, en el rebote le quedó Palavecino que se lamenta, pero acá recupera el Lobo Jujeño, la tiene el polaco Menéndez, acompaña a Molina, también se viene Palavecino, también se proyecta por acá Camargo, ataca Gimnasia, quiere el segundo, se viene, se la tocan para el chiquitín Maidana, va todo Gimnasia en terreno del equipo de Agropecuario, así la toca para Rizzi, Rizzi para Maidana, Maidana para Rizzi, más atrás, se arma con Damatei, la tiene Damatei, Damatei tocando para Rizzi, se viene Gimnasia, no puede meter el centro, va el chiquitín Maidana, gana metros a la cancha, se viene allí también Molina, va Molina, pelea entre dos hombres, le termina tocando la pelota costado, por eso hay lateral en ataque para Gimnasia. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así no podía el chiquitín Maidana, Lemos, que se cruzó en última instancia, tocó el balón en Maidana, por eso el lateral que hace rápidamente ya el equipo de Agropecuario. Lo vienen buscando por acá, Melo, defiende todo el Gimnasia, bien de Matai, poniendo la pelota para Alan Sosa, obligado con el pie, tiene que reventar, reventó mal, La terminó tirando casi a la tribuna. Habrá lateral en ataque para el equipo de Agropecuario. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Así lo venían buscando al hombre de Agropecuario. Reclaman falta. Se queja Rivero, pero qué mal. qué mal que quedó ahí parado, cayó mal Soria. Lo van a atender al autor del único gol del partido. Llaman inmediatamente a los auxiliares. Está sentido el hombre de Gimnasia. Mirá que parece serio, ¿eh? Mirá que parece serio. Lo llaman allí también a Zafarana. No sé si Rizzi dijo cambio, ¿eh? Hizo una seña como cambio ahí, no sé. El autor del gol, Soria, está sentido en el área de Gimnasia. Allí van todos a atender. Ingresan rápidamente los auxiliares. Partido detenido por ahora en 14, casi 15. Ahora sí se cumplen 15 minutos del segundo tiempo. Gana Gimnasia por la mínima. Golazo de Soria, que ahora está lesionado. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Todavía partido detenido, lo están atendiendo a Soria. Lo están atendiendo a Soria, que en un cruce fuerte reclamaba la falta, reclamaban amarilla, reclamaban tarjeta el fondo de Gimnasia. No le da el árbitro del partido, Gastón Monzón, por eso lo siguen atendiendo hacia Soria. Está sentido Soria. A ver si hay variante. Mira el banco y Módulo, que también hace un poco la cabeza por un costado, le va preguntando hacia el auxiliar. Me parece que se va a venir la variante, pero hay una variante que se va preparando también por el lado de Agropecuario. Ya la vamos a confirmar en la voz de Facu. Ahora sí, se recupera Soria, está recuperado Soria, está sentido, se toca un poco la cabeza, la nuca. Van a haber dos variantes directamente el equipo de Agropecuario, que va a buscar el empate. 16 minutos de esta parte complementaria, está ganando Gimnasia. Rápidamente se van a venir las variantes, me va a contar Facu quién entra a la cancha, quién se va. Ahora presenta la información Agostini Desarrollos Inmobiliarios. Sí, contame Facu. A ver, ¿quiénes ingresaron? Entra con la número 16 Villarreal y sale Camisaza con la número 6. Y entra Moreno con la número 19 y sale Gagliari. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, a terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia, 1390. 17 minutos del segundo tiempo, va a reventar con un pelotazo Alan Sosa. Pone la pelota en terreno del equipo de Agropecuario. En el rebote le quedó a Rey, se tocó la pelota para Molina, sin embargo no pudo Molina, se le terminó escapando la pelota. Acá no se quiere complicar los recién ingresados. Era Moreno que tiraba la pelota, pum, para arriba, le termina quedando igual al equipo de Agropecuario, que tiene el balón. 17 minutos, casi 18, meten el pelotazo arriba, defiende De Matei para el Lobo Jujeño. Tuvo que bajar tanto Molina que se termina quedando con la pelota. Entre tres hombres de Agropecuario pelea Molina, cuánta garra de Molina para ganar esa pelota, para ganar metros en la cancha. La va a correr Reisi también por allá, acompaña Palavecino, acompañaba también el polaco Menéndez, que la termina tirando por un costado, por eso el lateral en su terreno para el equipo sojero. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marque 684, celular 388-58-65-631. Aquí aparece el jugador Marcioni. Marcioni, que tiene la pelota en terreno del equipo de Agropecuario. Se la viene tocando cortita para que vaya también por allá Sánchez. Carril izquierdo para el equipo de Agropecuario, que busca el empate. Está ganando Gimnasia. No pudo pararla bien de pecho. Era Marcioni. Igual en el rebote le termina quedando a Silcán. Va Silcán, acompaña a Marcioni. Va a tirar el centro a Silcán y termina reventando un pom para arriba de Matei. Embolsando ahora la pelota Alan Sosa, que se queda con ese balón. Ahora saque de arco para Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y en este preciso momento se cumplen 19 minutos del segundo tiempo, gana Gimnasia. Viene un pelotazo arriba, no pudo conectar bien de cabeza para Vecino. La pelota se va por un costado en terreno sojero, habrá que reponer con manos. Así lo va a hacer Silcán. Terreno de Agropecuario, lateral para el equipo Sojero, dale vos, Miguel. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Así la corría Gagliardi. Se va nomás en la pelota por línea final. Se va la pelota por línea final. Ahora saque de arco para Gimnasia. Sí, para el Lobo Jujeño. Habrá que reponer desde el fondo. 19 minutos 50. Se van a cumplir 20 minutos del segundo tiempo. Está ganando Gimnasia. Está consiguiendo 3 puntos importantísimos. Se va quedando como cuarto en la tabla, en su zona. Qué bien Gimnasia con esta victoria para seguir sumando más arriba todavía y ya metiendo chapa de candidato. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así la pelota la tiene Gimnasia. Para vecino, tocó para Camargo, con el polaco, ataque el Lobo Jujeño, quiere el segundo, se viene, el polaco, se quiere meter el polaco, tocó para vecino, abrió juego para el chiquitín Maidana, para Soria, la va tocando para Ruiz, se ataca todo Gimnasia, se la van a tocar para Molina, la tiene Molina, tiene que bajar Molina para recomponer juego, se la toca para De Matei, hace bien la calecita, hace pasar un hombre, hace pasar otro. Y ahora pone la pelota para vecino, bien la que hizo para vecino. Otro amague, otro pase de largo para que venga por acá Camargo. Acompaña también Palazzo. Va Camargo, va a meter el centro arriba. ¡Oh, no pudo! El polaco igual le va a quedar en el rebote. Viene para vecino, quiere Gimnasia el segundo. Mejor momento del Lobo Jujeño para meter la segunda estocada. Se viene por acá Camargo, va Camargo arriba. ¡Oh! Termina conectando de cabeza Sánchez. Igual en el rebote le quedó Molina, va Molina. Ataque el Lobo Jujeño, hace rebotar Molina. La pelota en Montero, pone el cuerpo, gana Molina, bien Molina. Toca la pelota, más atrás para Rizzi. Todo eso es de Gimnasia. Todo el trámite del partido para el Lobo Jujeño. Va Rizzi, va a meter el centro, va el polaco, no pudo el polaco en el rebote. Le termina quedando igual al Lobo Jujeño para Soria, autor del gol. Va Soria, toca la pelota para Camargo. Ahora Camargo tocando para Palazzo, va Palazzo, va a meter el centro Palazzo. Le va a quedar al polaco, date vuelta, no pudo darse vuelta al polaco. Igual la pelota la corre Molina, finalmente Salor para quedarse con ese balón. Rápidamente Salor quiere meter la contra. Así aparece Gagliardi para quedarse con el balón. También se la tocan para el recién ingresado, era Moreno. Ahora la tiene el equipo sojero que busca el empate. Tuvo qué momento Gimnasia. Lindo momento del Lobo que no pudo marcar el segundo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así la pelota para Palavecino. Palavecino no pudo, peinó el balón, pero sin embargo ahí le quedó al hombre del equipo de agropecuario. La corre Lemo, va acompañando por allá también. Era Melo, tiene que reventar la pelota. Rizzi a un costado, en mitad de cancha. Va a reponer con manos el equipo sojero. Este invierno viví tus vacaciones en Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. 23, casi 24 minutos de este segundo tiempo. Está ganando Gimnasia, está consiguiendo el objetivo. Sumar siempre de a tres, jugando en condición de local. Y de visitante está cosechando algunos resultados, recordando que la fecha pasada le terminó ganando a Brown de Puerto Madryn. Por eso ese empate también es importante, ese punto. Y estos tres que está cosechando el equipo de Matías Módolo en esta tarde fría de domingo son claves para que Gimnasia tenga chapa de candidato, se quede como cuarto en su zona. Cuando acá se venía el equipo sojero, viene la marca de Matei, se va la pelota por línea final, será también tiro libre para ellos. No, tiro de esquina para el equipo sojero. Carré, las mejores prendas hombre y mujer en esta temporada de invierno. Compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. En cualquier momento se va a venir otra variante en el equipo de Agropecuario. En cualquier momento otra variante. Cuando tienen tiro de esquina, tiene el córner el equipo. Ahora sí se hizo rápidamente la variante. Confirmamos eso. Ahora presenta la información Doña Valentina Empanadas. Con la número 18 entra Cuchi y sale con la número 10 Marcioni. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Se mete Cuchi para la cancha. Se fue Marcioni. Camiseta número 10. No fue una buena tarde para Marcioni. Se va lamentándose cabizbajo. Igual la chance acá con pelota detenida. El córner la tiene el equipo sojero que busca el empate. 25 minutos de la etapa complementaria. Vendrá el córner arriba para Alan. Alan Sosa en las alturas. Termina descolgando el balón. ¿Y ahí qué pasó? ¿Y ahí qué pasó? Ahí se tomó. Ahí mirá lo que marca el árbitro. Se tocaron un hombre de Gimnasia. Allí Zafarana. Zafarana. Y voy a tratar de individualizar de quién se trata. ¿Quién es el hombre que está caído? El hombre del equipo de Agropecuario. Vamos a ver, está reclamando todo Gimnasia. No sé si marcó penal, ¿eh? Parece que estaría cobrando penal, Samuel. Me parece que marcó penal, ¿eh? Me parece que marcó penal. Porque claro, ahí Zafarana está todavía sentido. Y también el hombre del equipo de Agropecuario. Me parece que en un momento, y a alguien se va a ir, ¿eh? Hay una tarjeta roja en mano del árbitro Gastón Monzón. No pude ver la jugada. Justo bajé la mirada para ver el cronómetro. Y ahí sucedió algo que realmente nos llamó la atención a todos. Me parece que sin pelota, inclusive. Pero luego de la salida del Lobo, Samuel no cobró absolutamente nada el árbitro. Exactamente. Se dio la media vuelta y vio justo el golpe que le pegó el jugador de Agropecuario al jugador de Gimnasia. Exactamente. Vamos a ver qué interpretación tendrá el árbitro. Pero marcó ahí todo Gimnasia a protestar. Se agarraron algunos la cabeza porque me parece que marcó el punto del penal. Si cobra penal, Samuel, esto es insólito, ¿eh? Sí. La verdad que ya lo contaba Facu en el primer tiempo. Papelón de Gastón Monzón. Gastón Monzón Brizuela. El árbitro del partido que ya en la primera parte había mostrado algunas cosas que realmente hacían enojar a todo el público de Gimnasia. Ahora sí, se trata de Herrera, ¿eh? Herrera y Zafarana. Los dos con camiseta número 2, precisamente. Se va Zafarana y se va otro hombre de Gimnasia. Echó a 12, ¿eh? Echó a 12. Zafarana y Camargo, ¿eh? Está loco. Hay un hombre de Gimnasia. Echó a dos hombres. Es tremendo lo que estamos viviendo en este preciso momento. Está sacado el hombre de Gimnasia. Lo quieren parar a Zafarana. Zafarana está totalmente sacado. Ya lo expulsaron a Zafarana y también me parece se va Camargo, ¿eh? Si no vi mal, a Camargo también le terminó mostrando la tarjeta roja. Ojo, la verdad, una situación que no logramos entender, pero sí hubo claro contacto ahí Zafarana con Herrera, sin pelota me parece que fue, no sé si un golpe o un codazo o golpe de puño, algo le propinó ahí, pero los dos, Pero bueno, lo vio, lo advirtió el árbitro del partido, Lo vio y habrá penal, me parece, nomás, para el equipo de Agropecuario. Señoras y señores, penal para Agropecuario. Está sacadísimo Zafarana. Lo quiere ir a encarar, lo quiere ir a boxear directamente al árbitro del partido. Se fue. Ya Zafarana, arenga módulo, Facu. Así es, Samuel. Módulo está diciendo que alienten los hinchas. Dice que alienten, porque increíble. La verdad que lo necesita Gimnasia ahora. Insólito e increíble, Samuel. Sí. Lamentable lo del árbitro. Y va a ir, a ver. Y el árbitro del partido ahora me parece que le va a llamar la atención al técnico. al técnico del equipo de Agropecuario. Pero bueno, situaciones que se dan, van a venir variantes. Se prepara con camiseta número 14 Endrisi. Va a ir a la cancha el Chavo. Vamos a ver quién se retira. Qué momento complicado. Cuando estaba ganando bien Gimnasia, otra tarjeta amarilla. ¿Amarilla para quién ahora? ¿Para Alan? Así es, Samuel. Para Alan Sosa. Alan Sosa, entonces, tarjeta amarilla. El árbitro, la verdad, el protagonista. Y no me gusta para nada cuando el árbitro es el protagonista. Hay problemas en la tribuna. Sí, pero, sector norte. Pero está realmente el árbitro midiendo de una manera. Lo que pasa, Samuel, que no cobró absolutamente nada cuando rechazaba la defensa de Gimnasia y la jugada seguía. Si no fuera por ese incidente... Claro. Es increíble porque vuelve todo hacia atrás el árbitro, es Samuel. Es así. Termina cobrando, sancionando el penal. Sí. Hay también roja para Marcelo Herrera, para el equipo de Agropecuario. Sí. Se fue Marcelo Herrera, se fue Zafarana. Pero acá lo cierto que tienen penal ellos. Y va Cuchi, Va a ir Cuchi, recién ingresado. Le va a entrar Cuchi. Acá vamos, Alan. Vamos, Alan Sosa. Hay penal para el equipo de Agropecuario que busca el empate. Insólito lo del árbitro. Insólito papelón del árbitro. Para darle esta chance, esta posibilidad, se quieren meter los hinchas. Rompieron el alambrado. De la Lobo Norte, claro. Rompieron el alambrado. Se quieren meter todos para realmente increpar al árbitro. Porque cobró cualquiera realmente, y en esta tiene penal encima el equipo de Agropecuario. Busca su chance, va a dar la orden el árbitro del partido. Allí está parado frente a la pelota el jugador Cuchi, recién ingresado en la segunda parte. Señoras y señores, acabamos, Alan. Le hacemos el aguante, Alan Sosa. Qué bueno sería poder tapar este penal. O en todo caso que pueda llegar a amarrar el penal, Cuchi. Pedimos esto, pero puede darse. Por eso es el deporte que todo lo puede. El fútbol, señoras y señores. Va a dar la orden el árbitro del partido. Va Cuchi, le entró. ¡Gol! Gol del equipo de Agropecuario, bien ejecutado, al medio, arriba, bien a colocar el gol para Agropecuario, para el empate. Y acá todo el público de Gimnasia está sacadísimo. No sé cómo va a salir Gastón Monzón Brizuela de la cancha, porque ha sido una situación rarísima, que también acá contaba y narraba Miguel, que a veces, claro, a uno lo puede, más allá del rol que uno desempeña acá en la cabina, uno lo puede, porque, ¿por qué no?, de hablar y opinar, de contar un poco lo insólito que acabamos de vivir. Increíble. Gimnasia está con 10, también el equipo de Agropecuario, se fue también el 2, lo cierto que el penal fue para Agropecuario, que terminó cambiando por gol, por eso el empate ahora. En 32 o casi 33 minutos se van a venir dos variantes por el lado de Agropecuario. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Me gustaría que Facu vaya buscando ahí la incidencia, a ver qué dicen otros medios de lo sucedido en el área de Alan Sosa, cuando acá no sé si termina el partido, No sé si se meten algunos hinchas y se termina pudriendo todo. Sacadísima la gente en la Loma Norte. Acaba de empatar Agropecuario. Lo hizo Cuchi a los 32 del segundo tiempo. El penal para nosotros inentendible que marcó Gastón Monzón Brizuela, que terminó expulsando a Zafarana también. Se fue Herrera. Había un contacto ahí, pero claro, la pelota no estaba en juego por ese lado y terminó señalando la sanción desde los 12 pasos, el penal. Samuel, penal. Si quería ser protagonista el árbitro, lo ha logrado. Sí, totalmente. Todo esto lo está provocando el árbitro. Totalmente lo está logrando el árbitro, que ya había mostrado algunos errores, algunas cosas raras en los primeros 45 minutos, casi te diría inclinando un poco la cancha. Y llamó a sus colaboradores, o sea, estaría amagando en terminar el partido, y suspenderlo. Y esto me parece que no va más, porque roto el alambrado, en cualquier momento pueden llegar a ingresar los hinchas, y acá, ahora, manguera de por medio, ¿eh? Están los bomberos ahí con el agua tratando de disuadir un poco ese amontonamiento, esa bronca del hincha de Gimnasia en la Lobo Norte, que ahora quiere entrar a la cancha para agarrarse con el árbitro. Pero queda tiempo, la hinchada debería entender, Samuel, que todavía queda tiempo para torcer este resultado. Obvio, pero claro, ¿quién te saca la bronca, no? Sí, totalmente. También, no sé, no te digo que es entendible, porque este tipo de cosas no se entienden y no se justifican para nada. Pero realmente el árbitro termina siendo el protagonista, y eso no tiene que ser en ningún partido de fútbol. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Lo cierto que estamos en 35 minutos del segundo tiempo. ¿Quién se va a venir para la cancha, Facu? ¿Quién se viene? Se viene con la número 13, Schoenfeld, y con la número 14, Mantia. Presentó la información Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Vamos a ver quién se retira. Lo acaba de adelantar por acá Facu. Se van algunos, ingresan otros. Se van a venir para la cancha Schoenfeld y Mantia. Mantia y Schoenfeld se van a venir en cualquier momento para la cancha, cuando todavía ya está trabajando la policía, los bomberos, en la zona de la Lobo Norte, donde los hinchas quisieron ingresar directamente a la cancha para increpar al árbitro. Y esto no sé si sigue, pero Sigue, vuelve la colaboradora a su lugar, Samuel. Ojalá, porque realmente creo que van bajando un poco los decibeles, se va bajando también un poco la temperatura o la calentura en la jerga futbolística del hincha de Gimnasia. Y ahí la policía, como un cordón, un vallado prácticamente, para que puedan llegar a contener a los hinchas que quieren meterse para la cancha. Hace rato hubo agua de por medio, los bomberos tirando agua precisamente a algunos hinchas para, lo que contaba, disuadir, para despejar un poco y para que esto se pueda reanudar en cualquier momento. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, así Matías Módolo aprovecha para hablar con De Matei. También se acercó Molina para charlar con el técnico del Lobo Jujeño, que da algunas indicaciones para encarar esta parte final del complemento. 37, casi 38 minutos de los segundos 45 minutos. ¿Cuántos minutos, Samuel, se llevan retrasados? Ya tenemos más de 5. ¿Eh? Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Yo creo que más. Habrá que tener en cuenta esto porque será fundamental en lo que resta del partido, Samuel. Es así, sí, Facu. Con este resultado, el Lobo Jujeño queda en el puesto 5. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Dame una más, Miguel. Hay tiempo para una más. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Así va a tocar la pelota en mitad de cancha Gimnasia. Parado frente al balón está el polaco Menéndez. Ya vamos a repasar, Facu, los expulsados. Y quienes se van a ingresar también por el lado de Agropecuario. Todavía la policía trabajando y los hinchas ahora sí colgando nuevamente la bandera que dice los de siempre. Esa bandera no estaba, y no sé si lograron romper el alambrado, como dijo Miguel. Querían ingresar al campo de juego para agarrarse con el árbitro, porque esa decisión del penal, no, lo rompieron. De que lo rompieron. Por eso sí, el árbitro paró el partido. Y sí, ahí vemos precisamente la policía trabajando en eso, ¿no? En un vallado. Samuel. En un cordón. Sí, contame, Fabián. Mira, yo estoy viendo la repetición de la jugada donde fue el tiro de esquina. Sí. Aparentemente, Zafarana fue el que, bueno, cuando justo en el momento en donde agarró la pelota a Salor, le pisa al jugador de Agropecuario y era seguía jugando en pelota en movimiento. Claro. Y eso es lo que acusa el árbitro. De que, bueno, por más que se estén tomando, por más que sea de todo, lo pisó en uno de los tobillos al jugador de Agropecuario y por eso el árbitro interpretó que era la pena máxima para cobrar penal. Bueno, gracias por la información, Fabián. Terminamos de entender, nosotros acá no lo pudimos ver muy bien, por eso obviamente es muy bueno y válido poder chequear todo, y en este caso está aclarando un poco la situación que se dio en el área de Gimnasia, donde terminó expulsado Zafarana, que se fue sacadísimo de la cancha, casi lo quería agarrar, si no lo contenían sus compañeros, realmente se le iba, como dicen en la jerga, al humo al árbitro del partido. Lo tuvieron que sacar directamente por la manga, acompañarlo y casi empujándolo para que se vaya, porque estaba totalmente sacado Zafarana, que terminó siendo expulsado luego del penal que terminó cambiando por gol Cuchi, y por eso el empate. El empate que, claro, termina complicando cuando venía ganando bien Gimnasia. Se da este tipo de cosas, estas situaciones, lamentablemente. Por ahí Zafarana, que venía ahora de ser en este partido titular, no sé si volverá con lo que cuenta Fabián por lo sucedido en el área del Lobo Jujeño. Vamos a ir con las variantes ahora por el lado de Agropecuario. Presenta la información Renocar. Contame, Facu. Bueno, sale con el número 9 Gagliari y también sale Melo con el número 7. Renocar, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renocar, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Se va a la cancha, sí, se va a retirar Melo. También se fue Gagliardi. Otras variantes que pone en juego el técnico de Agropecuario. Moverá Gimnasia, reanudará el juego Gimnasia, parado frente a la pelota, botines naranjas para el polaco Menéndez. 1-1 la historia ahora, y seguramente se van a adicionar más de 10, o por lo menos 10 minutos. Vamos a jugar, porque estuvo parado un buen rato el encuentro. Sale jugando desde el fondo el Lobo Jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Y en el pelotazo lo buscaban al polaco. Termina conectando de cabeza Sánchez para tirar el balón al córner. Córner para Gimnasia, que ataca, busca el segundo. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y en el centro le viene quedando la pelota a la gente de Gimnasia. Puso bien el cuerpo ahí, Palazzo. Se fue la pelota para un costado, lateral, en ataque para el Lobo Jujeño. La hacen rápido para Camargo, va Camargo, intenta bajar el fondo, va a meter el centro, arriba, termina conectando de cabeza Sánchez y despejando para el equipo de Agropecuario. No pudo Palavecino contener la pelota, ahora sí, se repone Palavecino. Palavecino toca la pelota para Mediana, Mediana pone para que vaya Camargo, mete el centro Camargo y termina despejando nuevamente Sánchez, defendiendo para Agropecuario. En el rebote le termina quedando para acá Soria, que pisa la pelota, la pide de Matei, para él va el balón, la tiene en el círculo central de Matei, toca para Soria, va Soria cortita, la tiene ahora Palavecino. Palavecino lo tiene por el sector derecho, hacia el chiquitín Maidana. Maidana más atrás para armar juego del Lobo Jujeño. Maidana para Palazzo. Palazzo para De Matei. La tiene el Lobo Jujeño. Entra en terreno del equipo de Agropecuario. El pelotazo bien puesto para que esté Camargo por ahí. Va a meter el centro. Termina siempre despejando el fondo del equipo de Agropecuario. Habrá lateral en ataque para Gimnasia. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-58-65-631. Bueno, vamos a mirar atentamente el tablero electrónico, Facu. Vamos a ver cuánto adiciona. Estamos en 44. Acá le quedó el polaco. No pudo el polaco resolver. Venían cubriendo tres hombres de Agropecuario. El rebote le queda para Vecino. Para Vecino toca para Camargo. Camargo. Ahora la pelota para Soria. Que hace pasar el balón para De Matei. De Matei se la pone para Rizzi. Allá va a Gimnasia pensando que puede lograr el segundo. Va todo el equipo de Matías en módulo. La pelota la tiene De Matei. De Matei toca para Palazzo. Todo Agropecuario defiende. Todo Gimnasia ataca. Acá la tiene Palavecino, va Palavecino. Allí la pelota se amague, el amague, para un lado, para el otro. Se la toca para Soria. Soria ahora para Palavecino, va Palavecino, tiró. Arriba, arriba, muy defectuoso el remate de Palavecino que intentaba sorprender. Habrá saque de arco para el equipo sojero. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 6.900 pesos, o promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Ah, bueno, me quedé recorto y me nació una risa porque dije 10 yo, pero ¿cuánto más vamos a jugar, Facu? 16 minutos más. 16 minutos más. O sea, vamos hasta que salga el sol, diría mi amigo. ¿Qué va a ser? 16 minutos más, entonces, prácticamente un cuarto de lo que va a ser y de lo que queda para este partido. Dale vos, Miguel. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, vamos a ir entonces. ¿Hasta cuánto vamos a jugar, Facu? Porque realmente esto, claro, estuvo detenido mucho tiempo. Había calculado 10 minutos, pero finalmente van a ser 16. Pelota arriba, viene conectando de cabeza por acá Mantia. Intenta el equipo de Agropecuario, defiende Gimnasia en el fondo con Palazzo, que pisa la pelota y se la pone cortita para De Matei. De Matei para Palazzo. Sale jugando desde el fondo Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así no pudo llegar Soria. No pudo Soria. Finalmente le termina quitando la pelota. Aparece por allá. Era Montero. Se cruzó un hombre de Gimnasia, Rizzi, tocando para un costado. Por eso el balón se va. Para reponer con manos el equipo sojero. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y se fue al córner esa pelota. Defiende Gimnasia. Se cruzó Rizzi para tirar precisamente la pelota por línea final. Y así va corriendo el trotecito, va Moreno. Este resultado, claro, le conviene al equipo de Agropecuario. Gimnasia que tendrá que buscar la diferencia. Este invierno viví tus vacaciones en Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Vino el centro, termina el polaco Menéndez defendiendo para el Lobo Jujeño, cruza la pelota. Sin embargo, ahí aparece un hombre de Agropecuario para quedarse con el balón, la tiene Sánchez. Intentaba la devolución con su compañero, se va la pelota por un costado. Va a reponer allá, cerca del banderín, el equipo sojero. Va precisamente Montero, camiseta número 4. Hay lateral en ataque para el equipo de Agropecuario. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. 16 minutos que adicionó el árbitro del partido. Se van a venir para la cancha dos variantes para el Lobo Jujeño. Vamos tomando nota quién se viene, Facu, enseguida. A ver. Ataca el equipo de Agropecuario. Así se proyecta, va Silcán. No pudo Silcán, marca bien. En el fondo Gimnasia, la tiene Soria, que tiene que reventar con un pelotazo. Así en Palma Sánchez, le va a tirar por línea final. Será saque de arco para el equipo de Gimnasia. ¿Quiénes se vienen, Facu? Contanos, a ver. Ya confirmamos las variantes directamente por el lado del equipo de Matías Módolo, que intentará también renovar aire, intentará ganar el partido. Todavía quedan varios minutos. Sí, contame, Facu. Bueno, Samuel, con la número 13 entra López y sale Camargo. Y con la número 14 entra Endrizi y sale Molina. Presentó la información Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, a ver, me encantaría que el Chavo Endrizi haga una de las suyas. Me encantaría que pueda también Forest López proyectarse por derecha, meter algún centro y que puedan hacer el segundo de Gimnasia. Acá la tiene De Matei. La tiene De Matei. Intentaba el juego con Maidana. Revienta el fondo del equipo sojero. En el rebote le viene quedando a De Matei, que ahora toca la pelota en círculo central para Maidana. Maidana pone en movimiento para el Chavo Endrizi. Endrizi tocando para Forest López. Intenta Forest López. Ahora con Palavecino. Va Palavecino. Se mete entre uno o dos hombres. Le cometen falta. Para mí a Palavecino no cobra, no sanciona el árbitro del partido. Igual en el tema de defender, tiran la pelota más adelante y la termina capitalizando bien el fondo del Lobo Jujeño, que ya sale jugando rápidamente con De Matei. De Matei toca la pelota para Maidana. Maidana va a cambiar rápidamente para que este costado, sector derecho, carril derecho, sea para Forest López. Termina conectando de cabeza Moreno, tirando la pelota al lateral. Por eso hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla, 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Viene arriba el centro, no pudo el polaco. No hay nadie del equipo de agropecuario. Cuando intentaban por acá meter la contra rápidamente. Y ahí le van a llamar las... Claro que tiene que ser tarjeta amarilla. Si lo termina empujando a Palazzo. Vamos a ver de quién se trata, Facu. Se trata de Cuchi. Cuchi, el autor del empate, que lo empujó ahí a Palazzo. Por eso, ahora sí Gastón Muñoz termina sancionando. Gastón Monzón Brizuela. Y el nombre te puedes acordar de este personaje, porque es así, es un personaje el árbitro, que ahora marca una amarilla, no sé si para compensar o qué, pero la payasada, no sé si cabe o no, más allá de la sanción y de lo que haya hecho Zafarana, pisando al hombre del equipo de agropecuario y marcando claro ese penal. Pero realmente no me gustó para nada el arbitraje de Gastón Monzón Brizuela. Se viene Gimnasia, se viene con Rizzi, va el Chavo Endrizi, también va hasta el fondo Endrizi, carril izquierdo, hace rebotar la pelota, el nombre de Sojero, por eso se va al lateral en ataque para Gimnasia, lo hace rápidamente el Chavo Endrizi para De Matei. De Matei va a tocar más atrás para que la tenga Palazzo, va Palazzo, hace la personal bien Palazzo, hace pasar de largo un hombre, la tiene ahora con De Matei, defiende todo el equipo de agropecuario, ataca todo Gimnasia. Se viene Maidana tocando con De Matei con Maidana con Soria. Se viene Soria ahora para Palavecino, toca para el chiquitín Maidana tocando con Endrizi. Se viene Gimnasia, busca el empate Gimnasia, mete en el centro Endrizi, no pudo llegar el hombre de Gimnasia, la corrió por acá Forest López, sin embargo se fue nomás el balón. Para un costado será lateral en defensa para ellos. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Los primeros 8 minutos de los 16 que acaba de adicionar hace rato, en realidad, el árbitro del partido. Todavía quedan 8 minutos por delante. Vamos a ir hasta los 61. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Y claro, cuando uno dice 8 minutos, queda una eternidad. Queda tiempo para que Gimnasia pueda lograr el segundo. Acá la tiene el chiquitín Maidana, más atrás con De Matei. De Matei toca para Soria con Maidana. se la van a tocar para que la tenga el Chavo Andrisi. Va a correr Risi, va más arriba Risi, la va a pelear, sin embargo la tiran a un costado, será lateral para Gimnasia. No, mira, termina ganando por ahí Andrisi y repone juego Gimnasia. Viene el centro de Maidana, arriba, no pudo el polaco, tampoco el Chavo, la terminan reventando para adelante, le va a quedar a Palazzo, Palazzo se la va a poner para Alan Sosa, y Alan Sosa también se quiere ir al ataque, así se la pone para De Matei, la tiene De Matei, De Matei para que vaya por allá Risi, va Risi, la hizo larga Risi, termina ganando la pelota del fondo del equipo sojero, salen jugando ellos. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Y por cómo está el partido, lo puede ganar Gimnasia. Lo puede ganar Gimnasia, señoras y señores. La garganta no da para más, pero acá tenemos muchas ganas de gritar otro gol de Gimnasia. Allí la tiene el Chavo Andrisi. Toca para Risi, más atrás con Soria, autor del gol del Lobo Jujeño. Se arma con Palazzo. La pelota la tiene Gimnasia. Es posesión exclusiva del equipo de Módulo. Se la ponen allá para el Chavo. Tiro al centro. No pudo. No pudo Forrest López. Se pasó Forrest López. Buen centro, buen chance, buena chance del equipo de Gimnasia que quiere más. Quiere el segundo. Se viene el Lobo. Intenta por ahí. También la corría Palavecino, sin embargo no le sale, termina recuperando el equipo sojero. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia, 1390. Tengo tiempo para una más. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684. Celular 388-58-65-631. 56 minutos. Todavía falta. Falta todavía 5 minutos más. Hasta los 61 vamos a ir. Cuando acá se va a venir otra variante en el Lobo Jujeño, lo vamos a confirmar enseguida. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, a tu amigo en la construcción. Contame, Facu, ¿quién se viene o quiénes se vienen para la cancha por Gimnasia? Se viene con el número 16, Córdoba, y con el número 20, Ayala. Presentó la información Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. En cualquier momento se van a venir Córdoba y Ayala. Córdoba y Ayala por el lado de Gimnasia, que busca el segundo con el chiquitín Maidana. Allí se la va a tocar para Forrest López, carril derecho. Aparece también en juego Palazzo, para él va la pelota. Palazzo cambiando de frente para que vaya De Matei. Círculo central para De Matei, que pone la pelota para Palavecino. Palavecino lo tiene cerca a Maidana, para él va el balón. Se viene Maidana, Maidana tocando con Forrest López. Hacen la personal allí también, bien Maidana tocando para López. Ahora se la ponen para Palavecino, que siempre gana. Palavecino hace rebotar la pelota en un hombre de Agropecuario. Se viene Gimnasia, quiere el segundo. Defiende con uñas y dientes el equipo de Agropecuario. Así bien Forrest López para quedarse con la pelota. Se la toca para Maidana, Maidana hace la personal. Metete Maidana, metete vos. Metete vos, anda vos, toca la pelota para Soria, Soria para De Matei, pegale De Matei, le pegó y ahí rebota la pelota en el jugador Silcán. La pelota se va a un costado, por eso lateral en ataque para el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Veo que se va de la cancha el hombre de Gimnasia, cansadísimo. Allí vamos a confirmar esas variantes, Facu. Así es, Samuel, sale de la cancha Soria y Palavecino. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Palavecino y Soria dejaron la cancha. y vamos a ver si funcionan las variantes. Ojalá que sí, vamos todos, todos a la olla, diría un amigo mío. Y en la jerga futbolística es así. Ataca todo Gimnasia, defiende todo el equipo de Agropecuario. Se viene por allá Rizzi, pisa la pelota. Más atrás se arma el Lobo Jujeño. Se la ponen ahora para Palazzo. Palazzo va a cruzar la pelota rápidamente, que aparezca por allá el Chequetín Maidana. Va, intentará Gimnasia, intentará la última, y Lobo Jujeño mete en el centro arriba. No pudo el polaco, no va a llegar, terminan tocando la pelota y falta en ataque. ¿Qué sanción a Gastón? Y ahora Salor también se quiere quedar a vivir ahí sentado. Y bueno, es así, dice que se pare el árbitro del partido rápidamente. Advierte, le llama la atención a Salor. Hay saque de arco para el equipo sojero. Por ahora empatado el encuentro. Soria con un golazo para Gimnasia. Y Cuchi de penal. Marcaron dos goles en esta tarde fría de domingo. Dale vos, Miguel. Este invierno viví tus vacaciones en Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Una hora de partido. Una hora, señoras y señores. Sí, sí, sí. Un minuto más será. La última será para Gimnasia. Vamos todos al arco de Salor. Se la tocan para Maidana, va Maidana, puede ser la última para el Lobo Jujeño. Qué mal ahí Maidana, pero mal todavía, peor. Ahí la pifiada del hombre de Agropecuario, por eso, lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Carré, las mejores prendas hombre y mujer en esta temporada de invierno. Compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Se va a venir una última variante en Gimnasia. Se viene el Lobo Jujeño con todo, buscando el empate. Defiende todo. Te esperamos en nuestro punto de encuentro. Hospitales.